Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas y bienvenidos a Villamanta, donde duerme la historia. Soy Juan Carlos García. Antes de empezar, os debo una pequeña explicación. Al terminar el capítulo 7, os anuncié que el siguiente sería el de las relaciones de Felipe II y así debía ser. De hecho, ese capítulo ya está grabado y forma parte del hilo principal del podcast. Pero a veces la investigación tiene estas cosas. Cuando uno cree que ya tiene el camino trazado, aparece un documento inesperado que obliga a detenerse un momento. Y eso es exactamente lo que ha pasado aquí. En plena búsqueda apareció una carta extraordinaria, fechada en Villamanta el 16 de junio de 1591, tan viva, tan concreta y tan ligada al paso del rey por estos caminos, que me daba pena dejarla apartada como si fuera una simple nota al margen. Por eso, este episodio es un 7.2. No cambia el rumbo de la historia, pero sí añade una pieza que ayuda a entenderla mejor, y además sirve para enlazar varias cosas que ya veníamos viendo. En el capítulo anterior hablábamos de una ley firmada por Felipe II en Villamanta. Después llegarán las relaciones, donde la monarquía pregunta y describe cómo era el pueblo. Y ahora, entre una cosa y otra, aparece esta carta que nos enseña algo distinto. No al rey que firma ni al rey que pregunta, sino al rey que viaja, que organiza etapas y que necesita caminos transitables. Y ahí surge una pregunta muy sugerente. ¿Por qué aparece Felipe II una y otra vez ligado a Villamanta? Quizá hoy todavía no tengamos una respuesta completa. Pero sí empezamos a ver algo importante. Villamanta no estaba fuera del mapa del rey. Lo fascinante de este documento es que nos deja ver la historia en movimiento. No la historia solemne de los grandes retratos ni la de los documentos nacidos para perdurar, sino una historia mucho más pegada a la realidad. La de los caminos, las órdenes, las prisas y el trabajo necesario para que todo estuviera listo. La carta la firma Luis Cabrera, y ese nombre merece que nos detengamos un momento, porque Luis Cabrera no era un simple mensajero ni un personaje cualquiera. Se trata de Luis Cabrera de Córdoba, que con el tiempo acabaría siendo uno de los grandes historiadores del reinado de Felipe II, autor de La historia de Felipe II, rey de España. Y eso le da al documento una fuerza especial. Porque aquí no vemos todavía al escritor que mira hacia atrás y convierte el pasado en libro. Aquí vemos al hombre metido en la faena, recorriendo caminos, dejando cuadrillas, resolviendo problemas y escribiendo a su padre para contar cómo marcha todo. Y su padre tampoco era un cualquiera. La carta va dirigida a Juan Cabrera de Córdoba, que fue despensero mayor del rey, un cargo importante dentro de la Casa Real. Dicho de forma sencilla, era un hombre de confianza dentro de la organización material del servicio regio, alguien muy próximo a la maquinaria cotidiana del monarca. Así que no estamos ante una carta menor entre desconocidos, sino ante una comunicación entre padre e hijo dentro de un círculo muy cercano al servicio del rey. Y eso ya le da al hallazgo de esta carta un valor enorme. Pero lo mejor no es solo quien la escribe, lo mejor es lo que cuenta, porque la carta nos recuerda algo que a veces olvidamos. Mover al rey no consistía simplemente en decidir un destino y ponerse en camino. Había que revisar el terreno, movilizar concejos, corregir lo que estuviera mal y dejar el trayecto en condiciones. Y ahí es donde Villamanta entra de lleno en escena. Hay un pasaje de la carta especialmente revelador. Luis Cabrera explica que en un primer momento ya habían caminado gente por el camino que se le había ordenado por Navalcarnero. Es decir, esa posibilidad existía y estaba prevista. Pero conforme seguimos leyendo, el protagonismo práctico del documento se desplaza hacia Villamanta. Porque Luis Cabrera llega aquí, revisa personalmente el terreno, señala el paso, deja gente trabajando y explica que el camino se está acomodando a priesa, es decir, arreglando a toda prisa. Y ahí está una de las claves del documento. Podemos decirlo con prudencia, pero también con claridad. Sobre el papel podía estar Navalcarnero. Sin embargo, en la preparación efectiva de este desplazamiento, quien emerge con fuerza es Villamanta. Eso cambia mucho las cosas, porque ya no estamos ante un nombre mencionado al pasar. Estamos ante un lugar que entra de lleno en la preparación del viaje. Aquí el camino se revisa, se arregla y se deja en condiciones para que pueda pasar la comitiva. Luis Cabrera habla con bastante claridad de las dificultades, malos pasos, cuestas y tramos que hubo que ir componiendo sobre la marcha. Deja cuadrillas trabajando, sigue recorriendo el terreno y transmite una urgencia muy concreta, muy pegada a la realidad. Eso es precisamente lo que hace tan valiosa esta carta. Nos enseña que la historia del rey también dependía de algo tan simple y tan decisivo como tener un camino practicable. Y ahí aparece una de las partes más humanas de todo el documento. Porque, salvando la distancia de 4 siglos, esta carta recuerda un poco al WhatsApp del siglo XVI. La comparación tiene algo de broma, sí, pero funciona. Servía para informar, coordinar y resolver problemas con rapidez. O más o menos con la rapidez de entonces, aunque el mensaje pudiera tardar 2 días en llegar. Aquí no había cobertura, ni emoticonos, ni mensajes de voz. Aquí hay caballos, leguas, concejos movilizados, herramientas que faltan y cuestas que estorban. Y hay un hombre escribiendo a su padre para decir en el fondo que todo se está poniendo en orden. Eso es precisamente lo que hace tan bonito este documento. De pronto la gran historia deja de parecer lejana y monumental y se vuelve casi cotidiana. Podemos imaginar a Luis Cabrera llegando, mirando el terreno, comprobando qué tramo está peor, qué cuesta hay que arreglar primero y qué trabajo se ha quedado a medias, para después escribir y dar cuenta de todo. No vemos una figura de estatua. Vemos a alguien trabajando, y eso vale muchísimo. Y hay además un detalle que no conviene pasar por alto. La presencia del prior y de varios religiosos en la carta. No es un dato menor. Nos sitúa el episodio dentro del ambiente de la Fresneda y San Lorenzo, donde el viaje del rey se cruza no solo con caminos y concejos, sino también con espacios monásticos, recepciones, misa y vida institucional. De pronto, el documento no habla solo del esfuerzo material del trayecto, sino también del paisaje religioso que rodeaba aquel movimiento. Pero todavía hay algo más, porque la carta guarda una nota breve que, por sí sola, ya merece un capítulo. Una de esas frases pequeñas que, leídas despacio, cambian por completo la escala del documento. En el papel aparece un apunte casi de agenda, casi de itinerario doméstico, pero de un valor enorme. Martes a dormir a Villamanta. Miércoles a comer a Perales y a dormir a Navalagamella y jueves a comer a la Fresneda. Esto es una maravilla. Porque aquí la historia se convierte en calendario, en etapas y en jornada medida. Y sobre todo deja una imagen potentísima para Villamanta. Ya no estamos hablando solo de arreglar un camino por el que podía pasar el rey. Estamos hablando de algo mucho más concreto. El martes, el rey debía dormir en Villamanta. Esa frase tiene una fuerza enorme porque sitúa al pueblo dentro de la noche del viaje, en el descanso previsto del monarca y en una parada concreta de la comitiva. Y sí, como indica la nota conservada al margen en el documento, ese apunte está escrito de puño y letra por el propio Felipe II. El hallazgo gana todavía más valor. ya no sería solo una carta sobre el trayecto, sino un papel en el que asoma directamente la organización práctica del viaje real. Dormir en Villamanta el martes, comer en Perales el miércoles, dormir en Navalagamella, comer el jueves en La Fresneda. Leído así parece sencillo, pero detrás de esa sencillez estaba todo lo que la carta deja entrever: trabajo, prisas, reparos del camino, gente movilizada y una ruta que había que dejar lista. Y quizá aquí es donde mejor se entiende el hilo que une este episodio con los demás. Porque Felipe II no aparece en la historia de Villamanta de una sola manera. En un caso lo vemos firmando una ley aquí. En otro, aparece ligado a un viaje en el que Villamanta entra de lleno en la ruta y en la noche prevista del trayecto. Y después, su gran maquinaria administrativa volverá a fijarse en el pueblo a través de las relaciones topográficas. Así que la pregunta surge casi sola. ¿Por qué aparece Felipe II una y otra vez en Villamanta? Puede que todavía no tengamos una respuesta completa. Puede incluso que queden documentos por encontrar. Pero sí empezamos a ver algo importante. Villamanta no era un lugar perdido al margen del mapa del poder. Aparece como punto de paso, como escenario de firma, como espacio de organización del viaje y como pueblo que entra en el campo de visión de la monarquía. Y eso es lo que hace tan especial este hallazgo. Porque en junio de 1591, Villamanta aparece por escrito, con fecha, con firma y con tinta, plenamente integrada en la preparación real de un desplazamiento del monarca. A veces la historia más reveladora no aparece en los documentos solemnes, sino en una carta rápida escrita con prisa, casi de trabajo interno y precisamente por eso llena de verdad. A veces la historia se conserva en grandes documentos, y a veces se esconde en una carta escrita deprisa. Una carta que no nació para ser famosa, sino para resolver un problema inmediato. Y sin embargo, 4 siglos después, ese mismo papel nos permite ver algo extraordinario: a Villamanta, dentro del viaje del rey, dentro del trabajo de los caminos, dentro de la logística de la monarquía y, literalmente, dentro de una de las noches previstas de Felipe II. Y quizá eso sea lo más gratificante de todo. Que una investigación paciente, hecha a base de buscar, leer, comparar y no rendirse, termine encontrando una de esas piezas que lo iluminan todo. Una carta. Un camino. Una cuesta. Una cuadrilla. Una noche. Y Villamanta de pronto en el centro de la escena. Porque la historia, cuando quiere hablar, no siempre grita. A veces solo deja una nota breve, una firma al pie y un martes en que el rey debía dormir aquí. Soy Juan Carlos García y esto es Villamanta, donde duerme la historia. Villamanta. Donde duerme la historia. Dos mil y pico años hace que el sol pasa, reconociendo en cada piedra la huella de quien fue primero, el paso lento del arado, la voz antigua del sendero. Historia eligió quedarse romana bajo los campos medieval en los silencios.